Vamos a charlar unos minutos con la jefa de educación, jefa distrital de educación, con Florencia Mena, a quien le agradecemos porque está a minutos de ingresar a una reunión. Florencia, bienvenida a BCU Radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchani, Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy Muy bien. ¿Cómo bueno, están? bueno. Florencia, a ver, queremos, ¿qué son los ATR? Bueno, el ATRR es un programa que se implementa a través de la resolución 1819 en el territorio de la provincia de Buenos Aires y significa esas siglas, están conocidas para muchos de nosotros, Claro, porque me significan decía a todo ritmo era, ¿viste? Claro, bueno, pero también estamos como a todo ritmo, ¿no? Acompañamiento a las trayectorias y revinculación, ¿sí? Supone una estrategia para la revinculación y el acompañamiento pedagógico de los y las estudiantes que hayan visto vulneradas sus trayectorias educativas, por supuesto, con el consecuente impacto que genera en el proceso de continuidad pedagógica de cada uno de estos chicos y de cada una de estas chicas. Entonces, bueno, la provincia de Buenos Aires, a través de esta iniciativa y muchas otras desde el principio de la pandemia, toma la responsabilidad de hacerse cargo de la educación como un derecho social para abordar esta situación que realmente nos preocupa a todos y a todas en el distrito de Tandil. Tenemos por ahí en el mes de septiembre, desde el principio del aislamiento, pero específicamente en el mes de septiembre, se realizó un relevamiento en toda la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con poder ver la vinculación pedagógica de los alumnos con las instituciones educativas. Esta información que se relevó en Tandil reflejó que el 97,6% de la matrícula del distrito sostuvo la continuidad pedagógica y el vínculo socioafectivo, pero sí también ese poco que nos queda para llegar al 100% en ciertos establecimientos de los distintos niveles y modalidades de enseñanza se ha perdido el contacto. En un caso total y en otros parcial, ¿sí? Con algunos estudiantes y con sus familias, para esto viene a sumar esfuerzos y potenciar los esfuerzos que ya se hace en las instituciones educativas, el programa ATR, a todo ritmo, no, acompañamiento de las trayectorias y revinculación, por supuesto, ¿no? Florencia, ¿qué arrojó el diagnóstico en Tandil? ¿Cuántos ¿Cómo, son, cómo? qué arrojó el diagnóstico en Tandil? ¿Cuántos son los chicos que tienen que ser revinculados? Bien. Acá estoy yendo, tengo acá los números para no equivocarme con los números que te doy específicamente. Los alumnos acompañados en el nivel secundario son 1.410 y los alumnos acompañados en el nivel primario son 858. Esto tiene que ver con la debilidad del vínculo pedagógico que fue atravesado en este tiempo por bueno, este formato de educación a distancia y por las situaciones específicas de cada uno de los contextos en los que se desarrolló el aislamiento. En ese caso, en el nivel secundario tenemos 235 acompañantes de trayectoria y en el nivel primario 143 acompañantes de trayectorias, un total de 62 instituciones educativas, que son de gestión pública y de gestión privada, ¿no? Bien, bien. Ahora, y Florencia, ¿y cómo se va a hacer esa revinculación? ¿Quiénes son los encargados de llevarla adelante? ¿Son los docentes? ¿Se incorporan algunas otras personas, digamos, como para llevarlo adelante? Imagino que tiene que haber un protocolo especial, ¿no? Porque esto implica que se vaya a la casa de ese alumno. Sí, por supuesto. Bueno, por un lado, los estudiantes del tercer y cuarto año de los institutos de formación superior que se inscribieron, que tienen que realizar sus prácticas profesionalizantes y docentes para poder terminar sus carreras. Y por el otro, los docentes incluidos en el programa PIEDAS. ¿Sí? Que ya se están desempeñando en las instituciones educativas, que hoy pasan a formar parte de este programa ATR, que en total en el distrito de Tandil son 378 quienes van a desempeñar esta tarea, y también integraron en esta última instancia, cerró una nueva inscripción que se abrió la semana pasada, los estudiantes de los profesorados del nivel inicial, también para trabajar sobre revinculación, así que tenemos para incluir ya en esta semana, seguramente luego de la validación, más docentes en formación pertenecientes a los institutos de educación superior de la provincia de Buenos Aires. ¿Y esta revinculación, Florencia, va hasta diciembre, hasta que finalice el ciclo lectivo, o va a continuar a partir de marzo también? Bien. El programa ATR finaliza el 15 de diciembre. Es un programa que va a tratar de hacer una vinculación socioafectiva y pedagógica en primera instancia con aquellos estudiantes con los que se ha perdido el vínculo total o parcialmente, pero necesitamos trabajar fuertemente en lo que es los informes de trayectoria, en todo lo relevado por las instituciones educativas, con el currículum prioritario que ya tenemos en el territorio para reorganizar las planificaciones docentes y plantear lo que falta aprender en este tiempo. Lo importante es poder inicialmente revincularnos para poder seguir el trabajo hacia adelante en este bienio, en esto que se ha dado llamar el bienio 2020-2021, que no concluye en diciembre y que continúa el año que viene hasta el mes de marzo, abril. Bien. Bien, y esta revinculación, digamos, estos estudiantes que estarán encargados de llevarlo adelante, imagino que previamente tienen una charla o una capacitación con cada uno de los establecimientos educativos, ¿no? Digamos, están asignados a cada establecimiento para llevar adelante la tarea. No es una cuestión en conjunto y en común, sino que claro. Se divide por escuela. Cada estudiante, cada docente en formación o docente Piedas va a tener a cargo seis estudiantes. Para evitar la circulación, los inspectores y las inspectoras que tienen a cargo la implementación, tanto como la jefatura distrital, hemos distribuido a estos seis estudiantes los más cercanos al domicilio de cada uno de los acompañantes de trayectoria, o sea que no se van a tener que trasladar muchas distancias para hacer esta revinculación. Si van a mantener reuniones con las diferentes instituciones educativas, en algunos casos un docente acompañante de trayectoria escolar por seis alumnos tiene reuniones con tres instituciones educativas distintas en los que trabajan sobre la trayectoria educativa de cada uno de esos seis estudiantes, que son seis planes de continuidad pedagógica específicos para que atienden especialmente la trayectoria singular de cada uno de los chicos y de las chicas que vamos a tratar de revincular a la institución educativa para poder ir haciendo todo el trabajo sobre la replanificación, redireccionamiento de la planificación de lo que pudo aprender y de lo que falta aprender para cada uno de los chicos. Lo que quiero decir en este caso es que el trabajo es sobre cada una de las trayectorias educativas. Nosotros no tratamos de homogeneizar respuestas, sino que miramos singularmente cada una de las cuestiones con los estudiantes y las estudiantes para poder abordarlas especialmente, ¿sí? Prestar especial atención y cuidado a cada una de las situaciones por las que han tenido que transitar en este contexto de aislamiento, que en muchos casos ha sido desigual y ha profundizado, por supuesto, desigualdades según cada una de las condiciones en las que los chicos y las chicas desarrollaban la continuidad pedagógica, y la idea es poder abordar especialmente cada una de las situaciones junto a estos estudiantes, docentes en formación y a los docentes del programa Piedas, que van a ir a acercarse a los domicilios y en principio a generar un puente con la institución educativa. La idea es que esos estudiantes lleguen a las casas de los alumnos y alumnas de las escuelas de Tandil, no se trasladen mucho, que antes de eso realicen muchas reuniones y capacitaciones con las instituciones educativas, lo cual ya se está dando, y desde la jefatura distrital también y con las inspectoras se están realizando muchísimas reuniones, y por supuesto, como sabemos que es un programa que es corto y en el que confluyen muchísimas trayectorias, no solo educativas sino docentes, docentes, estamos permanentemente atendiendo cada una de las cuestiones que pueden surgir. Somos muchos sujetos que nos incluimos en la resolución de estas cuestiones. Y también hay algo que vos me preguntabas sobre los protocolos para el desarrollo del programa. Hay protocolos específicos que se han planteado desde el Comité Mixto Jurisdiccional de Salud y Seguridad, que también tienen cuidados especiales en el tipo de vestimenta que llevan, ¿no? Tienen protectores tipo Tiberg, tienen mascarillas, cuestiones de seguridad, cómo son las visitas, cuál es la distancia que se debe sostener en la visita. Todas estas capacitaciones también se están dando a través de las instituciones educativas, desde la supervisión y desde la jefatura distrital. Por último, Florencia, ¿cuándo arrancan? Y nosotros ya arrancamos, estamos a la espera de, digamos, de los elementos de protección. Ajá. En cuanto lleguen los elementos de protección al distrito, los docentes van a salir al trabajo de campo. No lleguen los elementos de protección, el trabajo de campo no comienza, ¿sí? Pero ya se inició el trabajo en las instituciones educativas, ya los docentes se han vinculado con cada una de las instituciones educativas, y te repito, hasta que no recibamos y tengamos garantizado todo la cuestión de cuidado con respecto a la ropa que tienen que llevar y al sistema de protección, no vamos a realizar el trabajo del campo, por supuesto, por una cuestión de despliegue de las políticas de cuidado a nivel distrital, ¿no? Florencia, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, un saludo, que terminen bien. Hasta luego.